a la cabeza de 19 países. México primero en surtido industrial a Estados Unidos dentro de tratados de libre comercio. México debe elevar su contenido local de exportaciones. Por cada $100 de valor exportado a Estados Unidos, 40 son de contenido de ese mismo país. México exportó más manufacturas a su vecino del norte que cualquiera de los otros 19 países con los que Estados Unidos tiene tratados de libre comercio, TLC, lo que les brinda preferencias arancelarias especiales sobre el resto de las naciones. Las exportaciones mexicanas de manufacturas al mercado estadounidense sumaron $160,817 millones de enero a agosto de 2014, un alza interanual de 5.5%. Los consumidores estadounidenses consumen manufacturas producidas en México, que van desde televisores, autos y refrigeradores, hasta dispositivos médicos y alimentos procesados. México es, por ejemplo, el primer proveedor de camiones, el segundo de chocolate y de panadería y el sexto de productos aeroespaciales de Estados Unidos. Detrás quedó Canadá, quien le vendió a su vecino del sur manufacturas por $143,303 millones en el mismo periodo, una caída de 0.4% anual. La agencia ICOM destacó que las manufacturas participaron con 83% de las exportaciones de México en los primeros 8 meses del año en curso, con un crecimiento de 5.7%. Los otros 3 mayores proveedores de manufacturas del mercado estadounidense quedaron más rezagados. Corea del Sur, $44,624 millones. Israel, $14,596 millones. Y Singapur, $9,727 millones. Con Estados Unidos, México registró un superávit de $17,921 millones en su balanza comercial manufacturera en el mismo periodo. ProMéxico informó que determinó 8 sectores de promoción prioritarios con Estados Unidos: automotriz, alimentos procesados y frescos, aeroespacial, industria electrónica, energías renovables, industria de electrodomésticos, dispositivos médicos e industrias creativas. La irrupción de las cadenas de valor en la economía mundial ha dado origen a una renovada tensión en el carácter central que tiene el espacio regional, en gran medida por la importancia que reviste la proximidad geográfica para organizar procesos productivos fragmentados entre varios países. En agosto, México y Estados Unidos fueron clasificados como estrellas nacientes de la manufactura global en una evaluación realizada por la consultoría Boston Consulting Group, BCG, que incluyó a los 25 mayores exportadores del mundo. Los dos países cuyas cadenas de valor están altamente integradas fueron los que mejoraron más en sus costos estructurales para producir manufacturas en la clasificación del 2014. Pero esto también tiene la desventaja de un menor valor agregado. Por cada $100 en el valor final de un bien que Estados Unidos importa de México, 40 son de contenido estadounidense. La participación equivalente en el caso canadiense es de $25. En contraste, por cada $100 de importación de China y la Unión Europea, únicamente 4 y 2, respectivamente, son insumos de Estados Unidos. A continuación se menciona la cita hemerográfica del artículo antes mencionado. Autores: Morales Roberto. Título: A la cabeza de 19 países, México primero en surtido industrial a Estados Unidos dentro de tratados de libre comercio. Periódico: El Economista. Fecha: 23 de octubre de 2014. Disponible en la página web https://http://diagonaldiagonal-economista.com.mx/industrias/2014/10/23/México-primero-surtido-industrial-eu-dentro-tlcs. Con fecha de consulta, 23 de octubre de 2014.